Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Hola, queridos amigos, queridas amigas, una audición un poco especial, porque estoy en una ruta dentro del departamento de Maldonado. Con los compañeros de aquí hemos trabajado en Maldonado, en varias radios y en la televisión, también en San Carlos. Ahora estuvimos en RBC de Piriápolis y ahora en plena ruta, en una tarde hermosa de sol, volviendo a Maldonado, pasando por San Carlos una vez más, a los efectos de dar la charla sobre el Día de los Mártires Estudiantiles. Desde luego, acá en Maldonado no puedo dejar de hacer mención a lo que fue la convención y el encuentro de militantes del sábado pasado. Yo sé que esta radio lo han repetido todos los compañeros, pero realmente ahora encontrándome con compañeros en Maldonado que también participaron en esa jornada, la alegría, el orgullo de pertenecer a la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. En las radios que he estado y en la televisión, voy tras los pasos de la muy buena impresión que causaron Gonzalo Martínez y Andrea, que todo el mundo recuerda. Impresionó muchísimo la solvencia de ambos, su fuerza, y por otro lado, no puedo dejar de decir tampoco que este puñado de compañeros que tenemos en Maldonado son un tesoro realmente. Yo admiro mucho a los compañeros que pelean en solitario, pero cuando veo un grupo de compañeros también me emociona profundamente la entrega, todas las actividades que hacen, incluso culinarias para financiar el local, que es hermoso en su modestia. Es hermoso y está cuidado con un enorme cariño el local en San Carlos de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Y como ustedes saben, queridos amigos, estoy por el Día de los Mártires Estudiantiles, y por eso vamos a dar una charla. Sobre eso yo quería robarles unos minutos para precisar algunas cosas. En primer lugar, cuando hablamos de mártires, tenemos que separar el concepto de mártir del concepto de víctima. Un mártir pelea por un sueño, pelea por un ideal, por eso es mártir, por eso son mártires nuestros hermanos palestinos, por eso son mártires aquellos estudiantes que cayeron en el año 68 detrás de la muerte de liberarse. Yo viví esos días, fueron días muy conmovedores, y lo que vamos a tratar de hacer en esta conversación que vamos a tener en Maldonado, en el Club de los Canillitas, es tratar de hacer primero un análisis entre las semejanzas y las diferencias de aquel año 68 y el 2024. Para marcar las diferencias, pero marcar cómo, por lo que pelearon aquellos estudiantes, son temas que siguen con extraordinaria vigencia por problemas que se han agravado. La lucha estudiantil en nuestra América tiene muchos antecedentes, también en el siglo XIX. Pero quizá la referencia más importante de los que éramos estudiantes, yo era un maestro recién recibido en 1968, pero también era muy joven, la referencia que teníamos era el movimiento estudiantil de Córdoba, Argentina, de 1918, el movimiento de la Reforma, que fue la primera vez que en América Latina se planteó que la universidad no debía ser un lugar de élite, sino un lugar de puertas abiertas al pueblo y de profesionales que se viertan al servicio del pueblo trabajador. Y realmente ese movimiento que sacudió toda nuestra América en esos años, lo tomó Julio Antonio Mella en Cuba, lo tomó México, fue la que inspiró la lucha por la autonomía universitaria, con la cual se triunfó en Uruguay en 1958, y estamos hablando de que liberarse cayó en 1968, 10 años después. Estaba muy fresco todavía la lucha por la reforma universitaria y por la autonomía universitaria. Y realmente es muy importante que la consigna de aquellos años, obreros y estudiantes unidos y adelante, marcaban que el estudiantado, que no es una clase social, es un sector social, que cuando hay escuela pública y liceo público y universidad pública es un sector mayoritariamente hijo de trabajadores, que ese sector social no es clase social porque no interviene directamente en la producción, pero como sector social, cuando piensa asomarse a su futuro, se da cuenta que no hay destino fuera de unirse a la clase obrera, a las causas del pueblo por la liberación nacional, por un Estado solidario, socialmente solidario y ambientalmente sustentable y fraterno con los pueblos del mundo. Eso lo comprendían muy bien los mártires del 68. Y lo que conmovió más, sobre todo con la muerte de Liberarse, que todo el mundo sabía que no iba a ser la última, es que habían caído algunos muchachos heroicos que habían abrazado la lucha guerrillera. Pero en el caso de Liberarse, da inicio una nueva escala de la represión, que es la muerte de muchachos que están en el movimiento social, luchando por cosas tan inocentes, aparentemente, como puede ser la lucha por el boleto. Lógicamente, no estaban luchando solo por el boleto estudiantil. Tenían un fuerte ideario muy influido en ese momento, por la Revolución Cubana, por la muerte del Che, todo eso estaba influyendo también. Pero sin duda que esas luchas impactaron más en una sociedad uruguaya donde la generación anterior a la mía decían, acá no pasa nada, esas cosas son de América Latina, pero acá no, en Uruguay es diferente, acá nunca más va a haber una dictadura. Y los jóvenes nos dábamos cuenta, lo sentíamos en la piel, que se venía una nueva dictadura. Por ese entonces, en las comisarías, ya estaban bajo el gobierno de Pacheco Areco, Pachecato, como decíamos, ya habían empezado las torturas y los apremios físicos. Muchas de nuestras compañeras habían sido violadas, pero no nos lo contaban por vergüenza. No era tan fácil hablar de esos temas, de lo que pasaba en las comisarías. Y realmente, cuando teníamos el nivel de confianza para hablar esas cosas, sentíamos una indignación que nos hervía en la sangre. Y realmente eso generó en el movimiento estudiantil una radicalización que no llegó más que a las piedras, en ese caso, y a tirar piedras y a enfrentarse a la policía y a los garrotes, pero que realmente era una eclosión que iba a crecer. De alguna manera, fíjense que estamos hablando del año 68, trabajo de parto de lo que nació como alianza de la izquierda en el 71, 4 años después, con el Frente Amplio. Aquel Frente Amplio de programa revolucionario, donde había reformistas y revolucionarios, pero el programa era realmente revolucionario. También los mártires del 68 son un eslabón fundamental en la construcción de aquella izquierda que algún día reconstruiremos nuevamente a partir de la Unidad Popular frente de los trabajadores. En fin, todo eso vamos a hablar hoy en la reunión de las 6 de la tarde acá en Maldonado, pero es ya nada más que la conclusión de un día maravilloso de reencuentros con queridos compañeros y de reafirmación de un trabajo de equipo que acá en Maldonado, la verdad, hablo del departamento, es extraordinario. Déjame ver la hora. Ah, 17:06, estoy bárbaro. Porque estamos así en plena ruta, yo no sé si oyen el ruido del transporte, y estamos tratando de hacer este programa con el mayor equilibrio posible en medio de una situación hermosamente tensa de todo lo que desfila por nuestra cabeza, todo lo que estamos viviendo y todo lo que vamos a vivir en los próximos minutos. Realmente un día que para mí empezó muy temprano en la mañana, con radios y televisión. Ya insisto, en Maldonado, en San Carlos y en Piriápolis, y que va a seguir todavía con esto más. Yo quiero insistir en una cosa, en el Día de los Mártires Estudiantiles. Quiero insistir en que realmente el trabajo de la Unidad Popular frente de los trabajadores acá en el departamento de Maldonado, y más que nunca Unidad Popular frente de los trabajadores, porque hay compañeros aliados que no integran la Unidad Popular, integran la parte nueva de nuestra alianza, es un trabajo absolutamente ejemplar que nos llena de orgullo, que nos da mucha fuerza, y donde estamos percibiendo, hasta por la atención de los periodistas, una nueva dimensión de lo que es el trabajo político de Unidad Popular frente a los trabajadores. Hay que ver los afiches, los pasacalles, todo lo que se está programando, todo lo que se está proyectando para entender todo lo que va a pasar y la confianza enorme que tenemos. Hoy por la radio nos enteramos de que una encuesta nos da el 1%. Yo creo que, sinceramente, en algunos lugares, por lo menos, como es Maldonado, estamos creciendo muy sólidamente y hay una admiración nueva en gente que siempre votó el Frente, que estaba muy escéptica, o incluso gente más anarca, que nos está mirando con un nuevo interés. Y que ahí tiene muchísimo que ver, eso lo estoy percibiendo porque es lo que más preguntan y lo que más reflexionan, muchísimo que ver la actitud de principios que hemos tenido como Unidad Popular frente a los trabajadores en relación al plebiscito de la seguridad social. Hay una gran indignación en mucha gente de que el Frente, en los hechos, por boca de sus principales dirigentes, esté en contra de este plebiscito. Y yo a veces pienso qué diferente sería el Frente del 71, ¿no? Que con las dos manos votaría este plebiscito. Y que ahora están tan metidos en la burocracia y en todo lo que tiene que ver con el sistema, están tan vendidos la cúpula, que realmente se desesperan ante una medida que podría ser realmente importante para la calidad de vida de nuestro pueblo. Yo creo que estamos avanzando muy sólido y que lo estamos haciendo. Porque la de los votos estamos haciendo la siembra que apunta mucho más allá. Creo que un Estado socialmente solidario, ambientalmente sustentable, fraterno con los pueblos del mundo. Quizá no sea tan popular y tan comprensible nuestra solidaridad irrestricta con Palestina. Algún compañero de base acá que visitamos me decía, no, vamos a hablar más de los temas nacionales, que son los que importan. Y digo, muy bien, vamos a hablar ante todo de los temas nacionales. Pero jamás, como Unidad Popular frente a los trabajadores, jamás renunciaremos por un mezquino cálculo electoral a ser solidario con los pueblos del mundo. Ese es un legado artiguista, es un legado de lo mejor de nuestra historia, de lo mejor de aquellos sindicatos clasistas que tuvimos a comienzos del siglo XX. No renunciaremos jamás. Es verdad, nos centraremos en temas nacionales y sobre todo pediremos un voto de coherencia en octubre, vinculando el plebiscito con la única organización política que apoya plenamente, respalda y va a consolidar el triunfo del plebiscito con voces en el Parlamento que lo defiendan y lo sustentan. Es verdad, vamos a centrarnos en lo nacional, pero no renunciaremos jamás a decir que nuestra voz está con los pueblos del mundo que luchan. Porque es reciprocidad, no solo solidaridad, es reciprocidad. Nos sentimos a los pueblos que nos han alimentado tanto, que nos han enseñado tanto, y a saber que con Unidad Popular frente a los trabajadores también tenemos algo que enseñar a los pueblos que luchan, la necesidad de la forja, en este caso Unidad Popular frente a los trabajadores, que venciendo viejas memorias y viejas rencillas del pasado, incluso distintas concepciones sobre algunos temas que pasaron en el siglo XX, entendamos que por encima de eso está la decisión popular de hacer un programa que realmente enfrente las lacras del sistema, rompa con la dependencia, termine con ese ponerse de rodillas de los partidos que nos gobiernan, en plural, y que emprenda un camino de limpia dignificación y rectificación de rumbos que nos haga la patria que merecemos. Y que por eso estamos luchando. No sé si toda esta gente preciosa que se nos está acercando son una señal de una gran masa o si son apenas la señal de gente lúcida que ahora se ha convencido de acompañarnos y que en realidad son una minoría. Eso no lo podemos medir cuantitativamente todavía. Pero desde el punto de vista de la calidad, no cabe ninguna duda de que estamos creciendo con lo mejor de nuestro pueblo y que hay otro sector de lo mejor de nuestro pueblo que todavía no ha oído nuestra voz, pero que se nos va a plegar seguramente en un futuro muy próximo. Compañeros, yo voy a dejar por acá porque están todos pacientemente esperando en la camioneta de que yo termine. Este es un programa más breve, pero no quería dejar de saludarlos y de hablarles de la emoción que significa estar entre compañeros que están levantando una trinchera o que están asaltando una colina política, con una convicción, una fe y un sacrificio y con una alegría extraordinaria. Así que desde un punto de la carretera del departamento de Maldonado, donde veo los cerros, pero donde no sé dónde diablos estoy, les digo un abrazo fraterno a los compañeros de Encuentro de Memoria y Brújula, nos vemos mañana, y no hay que perder un minuto. Esta batalla es demasiado hermosa para poder desperdiciar un minuto de estos días que nos quedan. Así que un abrazo y dejo por ahí. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.